This is your radio station, Radio Hurricane, coming in from the coastline, from the whole Nicaragua, with a 94.1 FM. We're giving a radio and a good transmission from wherever we are, from all our locatory radio stations. We say to everybody, this is 94.1 Radio Hurricane. We have everything in notifying people. We have a reggae program, we have a Spanish program, and we have also notifying to everybody in the whole community of Ciudad. We are the best radio station in whole Nicaraguan Coast Atlantic, 94.1 Radio Hurricane. Bueno, ya casi en la recta final del programa vienen los dos últimos temas musicales solicitados. Primero Ava con Estoy Soñando y luego José José nos va a cantar la canción El Mujeriego, ahí con saluditos ahí para Ebenor Hernández. Esto ha sido todo en La Máquina del Tiempo por el día de hoy. Nos escuchamos mañana viernes en la última audición de la semana. No se la pierdan, de 6 a 7 de la mañana. Fue un placer. Yo soy Otto Moreno. Será hasta mañana, Dios así lo permita. Si vives la magia. Nos quedamos con el en vivo, sí, todavía ahí en TikTok, ¿oyeron? Venimos con el programa de música caribeña Sabor Costeño. De 7 a 8 de la mañana. Sonríe también. Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer. Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver. Y llegaré, yo lo soñé. Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer. Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver. Y llegaré, yo lo soñé. Llegaré, yo lo soñé. dado tanto en amores, he querido sin medida. Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida. Me entregué de cuerpo entero y en las cosas del querer. Para mí todo lo bueno tiene cara de mujer. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero. Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. Las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero. Aunque pueda parecer aventurero, yo las quiero de verdad. He dado tanto en amores, he querido sin medida. Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida. Me entregué de cuerpo entero y en las cosas del querer. Para mí todo lo bueno tiene cara de mujer. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero. Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. Las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero. Aunque pueda parecer aventurero. Hemos llegado a la parte final de un largo viaje del pasado. Te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes desde las 6 de la mañana con más música del recuerdo. Más música del recuerdo en La Máquina del Tiempo. Te esperamos. Atención, colegios y público en general. Ya llegó la temporada de instrumentos de bandas rítmicas. Y en tienda de instrumentos Los Dos Hermanos, ya estamos preparados. Full mercadería. Bombos, bajos, redobles, lira, güiros, bongoe, bolíos, mazos, candelas, baquetas, fajas para lira, fajas para redoble, cargador de banderas, cencerros y mucho más. Todo lo que usted busca lo encuentra en Instrumentos Musicales Los Dos Hermanos. Visítanos en Ciuna, contigo al FDL. Puede llamarnos al celular, claro, 8237-5003, WhatsApp 8885-5238. Instrumentos Musicales Los Dos Hermanos se espera. ¡Ay, no! Se cayó la red otra vez. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Yo, Super Yone Plus, experto en conexión. Si tenés cable internet, tenéis internet estable con ultra velocidad, servicio y soporte técnico eficiente. Solicita tu plan en Cablecel, expertos en conexión. Para mayor información, contáctanos a nuestro número telefónico 8239-9110 o visítanos en nuestras oficinas en Ciuna, Mercado Municipal, salida Aguaslala. Atendemos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Te atenderá amablemente Nubia Celedón Larrabe y un personal calificado. Decile adiós a los problemas de internet con Cablecel. This is your radio station, Radio Hurricane, coming in from the coastline, from the whole Nicaragua, with a 94.1 FM. We're giving a radio and a good transmission from wherever we are, from all our locator radio station. We say to everybody, this is 94.1 Radio Hurricane. We have everything in notifying people. We have a reggae program, we have a Spanish program, we have also notifying to everybody in the whole community of Ciudad that you are the best radio station in whole Nicaraguan Coast Atlantic, 94.1 Radio Hurricane. Once in my life, I thought you were mine. Es hora de ponerle sabor a las mañanas. Ponerle sabor a las mañanas. El sabor caribeño que nos pone a gozar. Es tu programa Sabor Costeño. Disfrútalo de 7 a 8 de la mañana por la frecuencia líder de Radio Huracán Ciuna 94.1 FM.